cada sonido sentís el groove. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Metro Late Night. We'll be right back. 0 a 2 a.m. Se enciende la noche. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Oficial. Hashtag Metro Late Night. We'll be right back. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Sábados a la medianoche. Ignite your night. It's Miller time. Selections by DJ Paul. Metro 95.1. Sonido urbano. Invita. Miller Genuine Draft. La única cerveza cuatro veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Diversidad es conexión. Las ideas se multiplican. Sé parte de la experiencia. Exprésate. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 2 a.m. estás escuchando Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Tu compu no es tan grave riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video.